Usted siempre ha comprendido que nosotros somos jóvenes y queremos inventar un mundo mejor, donde todo el mundo viva con amor. Señora mía, piénselo, una vida sin amor no vale nada, es un barco sin destino que perdido naufragó. El amor no dio su fruto y marchitó. Yo sé bien que usted siempre ha comprendido que nosotros somos